invitado de hoy en el encierro es un periodista muy importante, muy apreciado y muy admirado, porque lleva más de 50 años dedicado al periodismo y muy especializado. Y como se puede derivar por el sonido que acompaña la presentación, es un periodista que ha tenido una pasión por los automóviles. Por eso es muy grato tener a José Klopatowski en el encierro. José, qué buena vaina tenerlo aquí. Muchas gracias por esta invitación. Qué placer hablar con usted, con todos los oyentes. Muy amable por esa presentación tan gentil. Y pues, como dices, el encierro es algo físico, pero uno siempre está pensando en tantas cosas que suceden, y con este oficio del periodismo, pues, cuanto más. Hoy acabo de cerrar la revista Motor, por consiguiente, así está en la casa, siendo imbuido en el oficio. ¿Es la revista número qué? 747, probablemente, algo así. Sí, y tal vez en la historia no debe haber una publicación con tantos números impresos que haya dirigido desde el día 1 hasta el número 700 y pico por la misma persona. Eso sí es probable, porque pues hay revistas que tienen mucho más ejemplares, especialmente por su frecuencia. Por ejemplo, Semana, pues obviamente que marca 4 o 5 veces al mes, y yo marco apenas 2. Y pero llevamos 38 años desde cuando la revista se fundó, y he tenido el placer de dirigirla y la confianza del periódico para desarrollarla durante todo este tiempo. Ya llegamos a tener cerca de 1.200.000 lectores en el EGM. Es la primera revista de prensa de Colombia, y yo creo que en lecturabilidad pues es la primera también overall entre todas, y eso es muy peculiar porque es una revista especializada en carros y tal, que debería tener un público más limitado, y sin embargo la gente tiene una aceptación increíble y la quiere mucho, y a veces no, cuando sale el periódico se venden 50.000 ejemplares más del tiempo, imagínate. No, pues es que el perfil que usted le dio a la revista es único, porque metió a gente que seguramente no tenía interés en los automóviles a buscarla, porque la revista logró convertirse en lo que algunos han llamado la Biblia del automóvil en Colombia. Claro, es muy generosa la palabra, pero realmente tal vez tenga ese alcance por algo que es muy importante, que son tal vez la lista de los precios de los carros, claro, los precios nuevos, los usados, que la gente la confronta. Entonces, no es una obligatoriedad, pero es una guía para practicar la ley de las 3 M's. Ah, fantástico. ¿Cómo es la de los 3 M's? Las 3 M's, la gente va a comprar un carro sobre todo usado, ¿sí? Y pues el carro se mueve según mercado, obviamente, ¿sí? Primera M. En el mercado. La segunda M, pues, es según motor, ¿sí? probablemente, y la tercera M, que es la más clave, para la cual sirve mucho motor, es que es según marrano. pero ese chiste, anécdota, tiene una importancia brutal, porque es la verdad. Comprar carro que no sea en vitrina con un precio de fábrica es una cosa sumamente difícil, se requiere mucha habilidad. Claro, entonces hay gente que aprovecha, gente que es incauta, gente que no conoce bien. Entonces, pues, ahí en ese punto es donde Motor les da una mano, le dice, mire, por este precio más o menos guíese, y que ahí le va bien. Y pues lo que yo siempre he dicho también es que lo peligroso es cuando un carro está más barato que el motor, porque algo tiene, ¿sí? Claro. Alguna traba tiene por ahí en su pasado. En cambio, es que es muy fácil, caro, ¿no? Es muy fácil, sí. La trampa, porque lo apolichan, lo ponen bonito y el carro, claro, tiene un historial fatal. Exacto. Cuando está más barato que motor, revise. Cuando está más caro, que le expliquen. Y sí, usted verá si paga. Ahora, tengo entendido que el mercado del automóvil usado es más grande que el del automóvil nuevo. Sí, claro, porque digamos que traspasos en Colombia se hacen digamos, 850 mil al año, y si bien nos va, se venderán 260 mil carros en años buenos, no en este, claro. Entonces, pues obviamente tiene mucho más movido el mercado del usado, y pues hay mucho más transacciones, más difícil, y de ahí que la lista de precios se ocupan unas 10 páginas de la revista, pero... No, muy difícil. Yo creo que Motor es una revista que puede servir de ejemplo en cualquier parte del mundo, pero no le pongamos ese tema tan de fondo que ya la gente lo sabe muy bien, de manera que para qué le gastamos tiempo a esa vaina. Más bien hablemos de usted, porque esta mañana en la W, cuando preguntaron quién era el invitado al encierro, rápidamente Lucas Pombo dio con el invitado. Cuando hablé de los de más de 50 años en el mismo medio y muy especializado, lo descubrió. Y hubo un comentario que me llama la atención, que usted es un comeaños de miedo. ¿Qué opina de eso? Pues no sé si nos parecemos, Alberto. No, esa sí es una amabilidad. Sí, no, a ver, cumplí 73 hace pocos días. Sí, nadie cree. Sí. 73 tengo, sí. De esos, pues han sido 53 en el periodismo. Y pues no sé, ya como la gente lo ve uno físicamente, pues es una percepción que se salen a las manos, pero sí, me siento muy bien, estoy en toda actividad, en todas las cosas, en todos mis hobbies, en todo, con mi familia, con la señora, con mis hijos, con los nietos, vivimos como en la mayor juventud posible, ¿no? No sobran que le traquen uno de los ejes de vez en cuando, por ahí, ¿no? Y hay que cambiar pastillas, pero usted trabaja mucho, porque pues va todos los días al periódico, tiene responsabilidades ya muy organizadas y se mantiene físicamente muy bien. ¿Hace deporte? ¿Hace algo físico? No, desafortunadamente no. Pues nunca lo he hecho deporte, jugué fútbol y algo de bicicletas cuando estaba en la universidad, cuando estaba en el colegio, por supuesto. Oh, sí, pero eso sí no vale. Pero... y en el seminario, que jugué muchísimo fútbol, estuve en el seminario, imagínese. ¿Y se cuida? Pero después, ¿ah? ¿Pero se cuida en la alimentación? Sí, sí, pero sin ponerme en problemas. Sin matarse. ¿No? No, pa, voy al 7 de agosto a comprar repuestos y me pego mi chicharrón y mi costilla de cerdo ahí en el kiosco. Y ¿el taller queda cerca el 7 de agosto? Tengo un taller ahí en el barrio Gaitán, sí, queda cerca relativamente, pero voy al 7 de agosto, que como donde está concentrado todo ese mundo, los repuestos, a ver, los fierros para los carros viejos y todo, y entonces ahí sí me clavo mi chicharrón, como dice usted, y de vez en cuando, y en los semáforos, cuando veo cosas también que me agradan, compro, y el jamoncito y todo eso, pero no, sin exceso ni nada, pero no me privo de ciertas cosas, ¿no? ¿Y lamparazo? Pues lamparazo, pues lo normal en lo social, pero no... no es algo consuetudinario, es unos vinos de vez en cuando, un par de whiskies, dos, tres whiskies, con los amigos y tal, pues faltaba más que no le pusiera gasolina, siendo un hombre que vive la gasolina, ¿no? Bueno, entonces volvamos a lo de la afición suya a la parte deportiva del automovilismo. Porque la historia del automovilismo arranca con el Ganso Garzón, ¿o hay un personaje anterior a él? Bueno, como personajes tal vez no, así conocidos, pues sí hubo carreras en los años 30, que muy bien lo reseñó nuestro buen amigo, que en paz descanse, Jorge Salgado. Hombre, sí, para allá iba. Unas carreras ahí de kilómetro contra reloj, por allá en Bosa, con una señora y tal. Pero realmente las carreras aquí se desarrollan cuando vinieron los argentinos de la de Buenos Aires, Caracas y la Quito Caracas, esas carreras que Juan Río, los hermanos Galvis y todas esas cosas. Y ahí nace la copia en nuestros carros con, y de esa generación es el Ganso Garzón, el que llega hasta 1969-70. Cuando yo fui campeón nacional de automovilismo en el 69, el Ganso fue mi subcampeón. Y fue mi vice. Y entonces, pues yo creo que es el personaje antiguo que más trascendió y que más conectó todas las épocas, ¿no? Y a propósito de Jorge Salgado, el MG de Juan Río, ¿eso fue una Vuelta a Colombia? Sí, eso fue un circuito que era una vuelta a Colombia, el MG de Juan Río. Pues el MG, antes de ser de Juan Río, fue de una señora, la señora Gray, creo, que lo utilizó y lo hizo famoso, y después lo tuvo Juan Río, que fue el fundador de Club Tortugas, y le decían La Pulga. Ese carro fue restaurado completamente y lo llevaron a Estados Unidos, existe. A mucho honor, estuvo en una exposición hace pocos años, cuando Jorge publicamos con él el libro Los 60 años de Club Tortugas, ahí estaba La Pulga, fundadora del club, que era Juan Río, un ciudadano español, que terminó viviendo en Santandercito, por ahí, algo así. ¿Y tenía un restaurante? Exactamente, en la carretera, sí. Lo conocí. Sí. Y yo manejé ese carro cuando fue de Jorge, porque me parecía absolutamente fantástico. Claro. Y porque a mí siempre me llamaba la atención, pues nunca he sido un aficionado que domine el tema, pero me parece muy atractivo el carro, el misterio del carro, la belleza del carro, es algo que llama la atención, el interior del carro, en fin, la historia es como muy importante y mucho personaje que me llamaba la atención, desde Antonio Izquierdo Dávila, que creo que corrió en Europa, ¿no? Claro, Antonio Izquierdo corrió en Europa algunos rallies y después corrió en el Nassau Speedway, que en Bahamas, en una C, una C con motor Bristol, que existe, está en Bogotá y funciona perfectamente, yo lo he manejado. Fue reconstruido, recuperado perfectamente, es una pieza muy bonita de nuestra historia. Y pues ya Antonio es, digamos, de los años 60, ya empieza a llegar otra generación de gente a los carros, también simultáneamente con la llegada de todos los carros de Sport de Inglaterra, los Jaguar, los MG, los Triumph, vienen de Alemania los Porsches, lindos, lindos, claro, y hoy en día son todas unas piezas geniales, unos carros muy rústicos, muy precarios, porque Inglaterra no tenía plata y hacían todo con surplus de guerra o con carros o con materiales que venían desde antes de la guerra. Los MGs, por ejemplo, se sobrevivieron. Un MG del 54 es igual al del 42, son igualitos. Sí. Y entonces ahí aparece mucha gente corriendo, Fernando Cortés, Luis Esguerra, que diseñó los dos autódromos. Bueno, usted conocerá cualquier cantidad de gente. Sí, todos me parecían grandes personajes, y me llama la atención que usted escoja el ruido de Fórmula 1 como un sistema acústico. Usted no oye música, sino que está con carro todo el tiempo. No es eso. Pues que me preguntaron esta mañana que qué música me ponían de fondo. Yo realmente soy malo para la música. Pues sí me gusta la música. Claro. La oigo, pero no tengo oído ni para una cachetada. Yo no... No me atrevo ni a cantar ni nada de eso, pero me gusta la música. ¿Y cómo es su mujer para lo de su afición y su dedicación tan fuerte al oficio y a los carros? Pues es un copiloto perfecto que ha sabido acompañarme en todas las condiciones que tiene este oficio de salir, de entrar, de cubrir, de estar lejos de la casa durante certámenes largos. Me ha acompañado en las carreras. De hecho, pues nos conocimos alrededor del automovilismo en el matrimonio de un amigo mío que a su vez era amigo de un cuñado de ella, y ahí empatamos, y pues toda la vida, llevamos 46 años de casados, vamos a cumplir. Me ha acompañado en todas las actividades y en todos los momentos que ha tenido el deporte, el trabajo, la familia, en todo, estamos ahí juntos, como pues siempre, eso, perfectamente, y pues con una familia feliz, afortunadamente. Eso sin duda es parte de su éxito. Tengo que cumplir un compromiso comercial y ya volvemos con José Klopatowski, el periodista más apreciado y más especializado del deporte en Colombia. Yo le estoy ayudando a mis vecinos adultos mayores a comprar su mercado. Yo soy músico y desde mi casa estoy haciendo serenatas online. Yo hago las mejores tortas de chocolate y mi nieta las está vendiendo por internet. Si hay algo que sabemos hacer bien como colombianos, es superar lo imposible. Y cada segundo aparece una nueva prueba de ello. Trabajemos unidos. En Colombia nos necesita .grupobancolombia.com. Porque antes de ser banco, somos Colombia. Colombia nos necesita a todos. Bancolombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Inspiración W te invita a escuchar el foro El futuro de los centros comerciales y el comercio en Colombia. ¿Cuál es la realidad de los centros comerciales, de los comerciantes, de las pequeñas y medianas empresas? Una gran perspectiva de la realidad. Foro W este martes 12 de mayo a las 12 del día. Escúchanos en W Radio y síguenos por wradio.com.co. Dirige Juan Pablo Calvás. Invita a Hacienda Santa Bárbara, líder empresarial. Estamos en el encierro con José Klopatowski, un periodista de película, porque su historia tiene anécdotas fantásticas. No creo que alcancemos a hablar de todas, pero hay una muy importante, independientemente de ser la persona que más sabe de automóviles y del deporte automovilístico, pero también fue jefe de deportes del periódico El Tiempo, y particularmente su viaje a un mundial de fútbol se volvió histórico porque tomó una foto que es única. ¿Cuál es ese cuento de la foto única? Eso es el gol que le mete Rincón a Alemania en el Mundial de Fútbol de Italia 90. Pues yo siempre me solía escribir, o me suelo escribir cuando voy a los certámenes como fotógrafo, porque va uno a otro sitio del campo, oigo a otra gente, tiene una observación muy diferente, y sobre todo en el fútbol, están parados en la raya final del campo, mientras todos los otros periodistas están en las cabinas. Entonces oigo uno los gritos de los corredores, bueno, en fin, todo el cuento, y me gusta mucho la fotografía. Y estaba ahí en el estadio en Milán, y perdíamos el partido, y pues no había nada que hacer, quedábamos eliminados. Entonces dije, yo me voy a la sala de prensa a escribir, porque a cambiar de aparato, cambiar la cámara por el teclado, y me paré, me fui. Yo estaba parqueado, digamos, al lado derecho del portero alemán, solo más o menos a la mitad de la línea hacia el córner, era mi puesto, eso es numerado. Y entonces me paré, me fui saliendo, y cuando llegué a la puerta de salida de prensa, el policía no me dejó salir porque no estaba instalada la seguridad. Faltaban unos 10 minutos para terminar el partido o algo así. Y me quedé parado y me dijo, además no se puede quedar aquí, tiene que irse a su puesto, ¿sí? Porque aquí no tiene derecho a hacer fotografías. Dije, bueno, perfecto, cambié el lente, la cámara, y me fui caminando lentamente, pues si tenía que ir hacia la banderola del córner para seguir por ahí el borde de la cancha. Y oí el ruido, yo no alcancé a ver, yo en realidad no oí el gol, pero oí el ruido, la gritería, la cosa. Y pues ya me di cuenta que Rincón había metido el gol, y se vino corriendo el pegado, frente a donde estábamos todos los fotógrafos, frente a la línea, pero como iba caminando y me vio, paró frente a mí a celebrar, y es el momento de la foto. Se fueron dos fotos, una que quedó negra, y otra que es la que está publicada, que es la famosa foto del gol del empate con Alemania. Y pues fue muy emocionante y muy muy divertido, pero yo realmente no sabía lo que tenía en la máquina. Me subí a la sala de prensa, le entregué los rollos a la gente de la Associated Press, que nos hacía el servicio revelado. Estamos hablando de las transparencias, ¿no? Claro. Que era un albur, no tengo ni idea de lo que tenía. Y al rato vino el jefe de prensa de AP, me dijo, te damos $5,000 por la foto de tu negro. Y dije, déjeme ver. Y me dijo, pues mira, aquí está el negativo, pues la transparencia. Le dije, no olvides, es del periódico. Claro. La transmití. Y le dije a Pacho Santos, que era el jefe de redacción, le dije, Pacho, resérvese la primera página, la foto única en el mundo la tenemos, y resérvese un cuarto de página arriba. Y me dijo, no me digas, Klopa. Le dije, ve a ver, cuando llegó la foto, la transmitimos y todo, y al rato me llamó, y eran como a las 8:30 en Italia de la noche, pues ya estaban cerrando la sala de prensa y todo, y me dice, Klopa, qué maravilla. Claro, aquí ya se habían pegado más de un lamparazo todos celebrando, ¿sí? Qué buena vaina. Imagínense cómo estaba Colombia prendida. Y yo allá, pues, es que nada, ya listo. Y me dice, Pacho, ¿qué va a escribir? Y como que va a escribir, ya le mandé la foto. Suficiente, ¿ah? No, tiene que escribirle. Pero Pacho, si la noticia es allá en Bogotá, donde están celebrando y todo, aquí ya se fue todo el mundo a comer. Aquí cerraron esa vaina, aquí ese gol no tuvo mayor trascendencia ni celebración. Estamos en Italia. Me dijo, no, escríbase algo, Klopa. Entonces escribí la nota de cómo había tomado la foto, y la nota le termina diciendo clic. Y esa pues, fue la historia. Y es exclusiva, ¿no? Esa foto única, ¿no? No nadie la tuvo. No, nadie, porque el Rincón pasó corriendo por encima de los fotógrafos, y cuando paró delante de mí, soltó la grosería y me dijo, ta, gol, y se fue corriendo de Maturana a abrazarse. Y ahí quedó. Sí. Y la grosería fue la gorda, ¿no? El hijo de puta completo. Claro, el hijo de puta, gol. Sí. Y no era para menos, ¿no? No. Increíble. Sí, por supuesto, lo recuerdo perfectamente. En cambio, no me acordaba, le soy sincero, de la foto. Sino con motivo de esta entrevista estuve verificando el hecho. Y claro, creo que lo de la fotografía ha sido para usted un apoyo fundamental para el éxito de su actividad periodística, porque pues yo tuve señora que era fotógrafa y aprendí que el fotógrafo era fotógrafo 24 horas o si no, no era fotógrafo, porque el fotógrafo debe estar todo el tiempo con una cámara en su mano. Eso sí lo hago yo. Yo tengo pues mi teléfono ahora, pero siempre viajo con una cámara armada, siempre donde voy a todas partes, y a los salones de todas partes hago fotos. Hay muchísimas portadas de motor que he tomado, muchísimas, 500 o 400, no sé. Pero realmente yo creo que soy un fotógrafo de reportería, ¿sí? Eso a mí me interesa complementar lo que voy a escribir, y a veces estoy mucho más feliz con ligar con la foto que con el texto. Mire, me está angustiando que se me acaba el tiempo y tengo mucho tema y mucho material, porque usted sí tiene las anécdotas y los libros y las fotos. ¿Cómo fue que conoció a Serrat? Es una historia divertida. Yo estaba en un Tour de Francia, no me acuerdo cuál de tantos. Yo estuve 11 años editor de deportes del Tiempo. Y a esos Tours de Francia, pues, mandaban refuerzos cuando llegábamos a la montaña, que eran cualquier cantidad de páginas que había que escribir. Y pues, Colombia vibraba la euforia, el heroísmo y todo eso. Y Lucho Herrera y todas esas cosas. Y en un momento dado llegó el director del Tour, John Mauri Leblanc, que era muy amigo y pues era director de la rúbrica de ciclismo del equipo. Me dijo, hombre, tú podrías llevar a un periodista de Barcelona que va a cubrir aquí unas etapas y que pues no tiene carro. Tú tienes un puesto. Y dije, sí, con mucho gusto. Y se montó el pisco y decía en la credencial, Joao algo, no me acuerdo, su segundo apellido. Estuvimos dos o tres días cubriendo y conversando, un tipo súper inteligente, súper hábil y tal. Y de pronto ya llegó el momento que empezaban los Alpes, las subidas a los Alpes, y llegó el refuerzo de Daniel Samper a cubrir, pues a darme una mano y a cubrir, y pues él con toda su habilidad y su genialidad, pues era un complemento fantástico. Y yo estaba en la sala de prensa y llegó Samper y nos encontramos y tal. ¿Qué, Daniel, cómo le va? Y se empezaron los abrazos increíbles con el español y se felicitaban y todo eso. Y me dice Samper, ¿usted no tiene idea quién es este? Y dije, pues sí, lleva tres días en el carro, no ha puesto un galón de gasolina, pero bueno, querido el tipo y tal. Pero este es Juan Manuel Serrat. Y le dije, pues, año 84, 85, Serrat no era lo que soy, por supuesto. ¿Sí? Y yo, pues, realmente no lo conocía mucho y pues ahí estuvimos en el carro. Me tocó dos o tres noches de zarzuela y de comida con ellos, muy divertida, pero en otro tema, ellos dos, porque se sentaban a conversar de zarzuelas y de poemas y de música, sí, y tal. Que no, son amiguísimos. Sabio Burgo, eso, ¿no? Y claro. Todas, todas las letras y todo. Todas. Y finalmente, cruzando Suiza, se sentaron a escribir unos versos en el carro, que eran música de Daniel Samper, letra de Juan Manuel Serrat y conducción de José Klopatowski. Se llaman Abura el Tour, y están publicados en el Tiempo. Maravilla. Abura el Tour. Muy, muy divertido, ¿sí? Muy divertido, muy pintoresco los versos. Y los hicieron en 5 minutos, ¿sí? Como si nada. Se sentaron a hablar allá, y sí, pues es que no se sabe cuál es más inteligente y cuál es más talentoso. Increíble, Samur, increíble. No, se me queda un balde con mañana, temas. yo creo que tenemos que... el circuito San Diego... Ah, no, pues esas son otras historias. Es que hubo un tiempo en que yo no vivía aquí y me desconecté porque mi papá era diplomático y, digamos, me perdí unos años de esos, pero pues en la historia los he reconstruido todos. Y obviamente desde que yo estaba en colegio, en bicicleta, llegando a la casa me pasaba desde Cervantes hasta Teusaquillo por todos los talleres a ver en qué estaban los carros de carrera. Y pues ahí estaba toda la historia de San Diego estacionada, años 64, 62. Fantástico, fantástico, sí. Porque era un circuito bueno, era una pista, un diseño muy atractivo. Pues hombre, era pues más que eso, era un en el corazón de Bogotá, se salía... Por eso, con el Hotel Tequendama. Salían de la 28 con séptima delante del museo, sí, ahí era la salida, iban hasta la calle 36 por la séptima, bajaban por Ecopetrol, sí, por la ESO, sí. Bajaban por el edificio de Ecopetrol, cogían la carrera 13, toda la carrera 13 hasta llegar al hotel de Quendama, y ahí se metían, había un momento en que uno cogía la décima, ahí como una semiglorieta, así que todavía existe la Y, pero había un cruce ahí, cogían la carrera décima, pasaban por frente al Tequendama, subían a la iglesia San Diego, a la Plaza de Toros, y bajaban por la calle 28 a reempatar por el Museo Nacional. Fantástico. Buenísimo. Pues se me acaba el tiempo, José, pero creo que como Julio sí me dijo, Julio Sánchez sí me dijo, no, pues es que con Klopotowski no alcanza usted a salir de una vuelta, esto requiere varias vueltas, de manera que me da pena decirle de antemano que yo creo que tendrá que volver otra vez al encierro. Cuente conmigo, Alberto, con el mayor gusto y con en estos momentos tan gratos hablar de esta, tan ingratos hablar de cosas tan divertidas y tan buenas de la historia y del trabajo, pues es muy agradable y poder acompañar a los oyentes con estos cuentos que pueden ser distintos a lo de todos los días. Pues, Reyo, me siento feliz y cuando quieras. Aquí pues estoy muy grato. Como le dije al principio, qué buena vaina tenerlo en el encierro. Salúdeme a su señora, a sus hijos y a sus nietos y confiemos en una segunda vuelta de el encierro. Con muchísimo gusto, Alberto. Muchas gracias por invitarme. Mañana otro invitado de interés nacional en el encierro.